Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, pues contentos, muy contentos, porque para los que nos están viendo en Facebook Live, pues ya vieron de quién se trata la invitada. Qué padre. Pero bueno, para los que están escuchándonos por el 97.3 o por el internet, pues ya les estaré platicando de quién se trata. Pues antes que nada, pues quiero decirte que si quieres contactarnos, por favor, al 597-978-5252, aquí el teléfono en la cabina, o también nos puedes enviar un mensaje, quieres saludar a nuestra invitada, hacerle una pregunta, también comentar algo a propósito del tema de hoy, pues envíanos un mensaje al 5540-61-5459. Va de nuevo, 5540-61-5459. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, lo que antes era Twitter, ahora se llama X. También en Instagram como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. O visita nuestra página web www.lavoladora.org y ahí vas a encontrar un contenido pues muy amplio. Y a propósito de este contenido, pues importante reconocer que es un trabajo, la verdad, muy bonito el que realizan todos nuestros compañeros. Y lo vas a encontrar lleno de cultura, lleno de noticias, lleno de todo. Ojalá lo puedas visitar nuestra página. También quiero comentarte que pues estamos de aniversario. Ya este mes es el mes de aniversario de La Voladora Radio. Este próximo 25 de octubre estaremos transmitiendo desde el kiosco de aquí del municipio de Ameca, como cuando se hizo el primer programa, cuando se subió por primera vez la señal al aire, desde ahí se transmitió, desde ahí se hizo el primer programa. Entonces así empezó La Voladora Radio hace 23 años. Y bueno, pues también honor a quien honor merece, y gracias a aquellos que iniciaron esta bonita estación y que algunos pues nos acompañan en vida y otros tantos ya no. Pero bueno, vamos a estar ese día de festejo. La transmisión allá empezará desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los diferentes programas que amablemente aquí la dirección nos invitó a transmitir desde ahí, pues lo haremos ese día miércoles 25 de octubre. Así es que acércate con nosotros, 23 años de La Voladora Radio. Y bueno, pues nuestro agradecimiento también a todos los patrocinadores, ya los iré diciendo poco a poco. Pero antes quiero hacer una mención de nuestros amigos de Café Chapitel Galería. Es un espacio muy padre, es ir a tomar un café, una tertulia bonita es la que se puede desarrollar ahí con amigos, con compañeros, podría platicar de tantos y tantos temas culturales y también de chisme, ¿por qué no, verdad? Bueno, este Café Chapitel pues ofrecen bebidas de todo tipo, ¿no? Desde luego café de alta calidad con molinos y con granos especiales para la ocasión, y pues ellos están ubicados en Avenida San Juan, número 5 en Santiago Tepopula, Tenango del Aire. Búscanos también en nuestra sucursal de Ayapango, en el local 15 del Corredor Turístico Gastro Artesanal. El contacto es 55-4809-4475, nuestros amigos de Café Chapitel Galería. Bueno, pues, como te decía, ¿no? Hoy tenemos una invitada. Yo la verdad le quiero agradecer el hecho de que nos haya acompañado, porque cuando te pones a platicar con ella, para mí es una persona muy especial, y cuando te pones a platicar con ella, la verdad es que no paramos, porque todo ese conocimiento que tiene de la vida, de lo que ella hace, de lo que ella estudia, de los talleres que ella da, de todo esto, pues ha dado como resultado el coincidir en muchos vértices en los cuales lo platicamos los temas, y creo que hemos sido muy respetuosos en eso, en cada quien tiene un pensamiento y su propia base, y creo que hemos coincidido también en el sentido de la vida y en el sentido de las cosas. Sobre todo, me parece que lo que hay que recalcar con ella es la manera en que mira pues la vida que nos han dado. Y interesante también toda su vida, pero me llama mucho la atención cómo no para de trabajar, estudiar y de ser una gran persona. Y yo creo que el día de hoy pues la vamos a aprovechar, porque hay que hacerle muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Y alguien dice, bueno, Miguel, y estas historias que compartes en el radio y siendo Escuela para Padres, pues ¿cómo las relacionamos o cómo las aterrizamos a la vida? Ah, pues fíjate que justamente en ese tema ella es experta. ¿Cómo aterrizar el aprendizaje de las cosas a la vida, a la propia vida, no a la práctica? Porque mira, ella se llama Erika Jurado Robles. Ella es estudiante de medicina tradicional mexicana, es tallerista, imagínate ser tallerista, capacitadora, madre de familia, emprendedora, comerciante. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me encanta esta parte de su historia de vida. Amante de la vida y de todo lo que hace. Ese es un sello que ella tiene, ¿no? Amar la vida y adorar lo que hace en la práctica, ¿no? Erika Jurado Robles, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a La Voladora por este espacio, gracias a ti, Miguel. Pues encantados. Igual, encantada de estar aquí. Pues, Erika, creo que ya la presentación nos dice mucho. Y pues quisiera, antes de irnos al corte, todavía nos queda un poco de tiempo, al primer corte. Pues, a ver, platícanos, Erika, hay cosas una escuela no nos las enseña, el aula no las enseña, muchos dicen nunca nos enseñan a ser padres, y yo pienso que el universo, la vida, a veces le pone a ciertas personas a desarrollar sus talentos. Y platícanos primeramente, ¿quién es Erika? ¿Quién es Erika Jurado? Platícanos un poquito de tu vida. Bueno, yo tengo 45 años. Mis papás son dos personas muy trabajadoras, toda su vida han trabajado en una o en otra cosa. Soy la mayor de cuatro hermanos, desafortunadamente. A veces representa una pequeña carga, ¿no? Sí. Bueno, platiquemos de eso. Ajá, entonces tienes cuatro, son cuatro en total. Somos tres, uno ya falleció hace un par de años. Entonces quedamos tres y soy la mayor de ellos. Eres tres. Eres la mayor. Así okay. Es. Tienes, obviamente, tus hijos, también tienes hijos. También. Madre de familia. Tengo cinco hijos y dos nietas. Cinco hijos y dos nietas. Sí. Genial, ¿no? Oye, los nietos vienen a revolucionarnos, ¿no? Ay, sí. Por completo. Por completo. Sí. ¿Tus hijos son, cómo se llaman tus hijos? El mayor se llama Luis Julián. La que sigue es Isis Rocío. Uh-huh. Luego sigue Eric Román. Uh-huh. Yael Alejandro y Yatsiri Alejandra. No, pues, qué bien. Erika, muchos me dicen siempre, oye, son personas que ya conoces, porque al entrevistarlas, como que les vas sacando cosas, ¿no?, de su vida. Sí, es cierto, hay personas que las conozco, sé un poquito de la historia de su vida, pero lo importante al hacerles preguntas a los invitados es que, en beneficio de los que nos escuchen, papás, mamás, abuelos, nos escuchan muchos abuelos que son cuidadores, sí, de los nietos, y pues quisiera yo con este programa, pues primeramente, que una historia como la tuya, al platicárnosla, pues puedan sacar algo positivo, ¿no? Ahorita nos platicas todo eso y eres la mayor. Así es, la mayor. La mayor. Y seguramente ha habido adversidades en la vida, ¿no? ¿Qué representa ser la mayor en tu caso? Híjoles, en mi caso es el todo. El todo. Sí, porque aparte de ser la mayor, fui esposa, fui madre de mis hermanos. Casi al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pues mis papás trabajaban. Sí. Después mi mamá se fue, por cuestiones económicas, al extranjero. Entonces, pues, al irse ella, quedo yo con el cargo de mamá. Oye, es cierto. Y esposa. Sí, claro, que es un asunto que es muy común, o anteriormente era más común, ¿no? Sí. ¿Sí? Y tus hermanos, por ejemplo, ¿qué tiempo le llevas al que te sigue? Nos llevamos un año. ¿Un año? O sea, un año. Casi inmediato. Casi inmediato. Sí. Y ya te dijeron un día, bueno, pues me tengo que ir, entiendes que es por cuestiones económicas. ¿Y cómo se da, no sé si lo recuerdes, cómo se da ese momento de que pues ahora tú eres la mamá? Pues es que casi siempre, desde pequeños mis papás siempre trabajaban. Entonces eran horarios pues pesados. Entonces era Erika, vámonos a la escuela con mi hermano, regresábamos y ya estaba mi hermano Néstor, ¿no? O sea, que cuidar a Néstor porque mi hermano era discapacitado. Bueno, era sordomudo y luego tenía diabetes. Entonces él a la escuela normal no fue nada más un tiempo, una escuela especial. Entonces era llegar a cuidar a Néstor, después llegó Diana, la más chiquita, y pues sí, ¿no? No quedaba de otra que o aprendías. A veces la vida es así. Sí. Sí. O sea, no te queda de otra. Sí, no hay lugar. ¿Cuántos años tenías? Uy, pues cuando llegó Diana yo tenía 10 años, 11, entre 10 y 11. Pequeña, entonces fue, ibas en la primaria. Y apenas ibas a entrar a la secundaria. Sí, sí, pues, de hecho, en los 3 años de secundaria, ella me decía mamá. Llegaban mis amigas a hacer trabajo así, mamá, mamá. Y yo, cóllate, no digas. No soy tu mamá. No soy tu mamá. Pero sí, hasta la fecha, me considera ella como su segunda mamá. O la primera, también. También. Sí, porque tuviste por sus necesidades, ¿no? Y ese tipo de adversidades y que yo veo que las dices y como que ya las comprendiste bien que así fue. Sí. Las circunstancias y el rol de tus papás por el trabajo y por las circunstancias de irse, bueno, pues te tocó quedarte, ¿no? Oye, pero estás hablando de una hermana que dices que te decía mamá, bueno, ¿y los demás? Pues el que me lleva un año, pues era, fue mi hermano, ¿no? Inclusive hasta la fecha luego platicamos y, ¿te acuerdas cuando me aventabas al sillón y me pegabas y me decías que te tenía que hacer todo? Le digo, sí, me acuerdo. él pues me lleva un año, igual se tuvo que ir con mi mamá al extranjero, ahorita radica él allá, tenemos como 25 años que no nos vemos físicamente. Por videollamada, pues sí, pero sí ya tenemos 25 años que no nos vemos. Y mi otro hermano, pues pasé el mayor tiempo con él. Debido a la enfermedad que tenía, pues, y al trabajo de mi papá, había veces que me tocaba rolar, ¿no? Aprende a inyectar, aprende a hacer la dieta de un diabético, en fin, ¿no? Todo lo que conlleva eso. Y ya después con la más chica, pues es con la que conviví más. Es con la que más estaba conmigo por ser más chica, por ser mujer. Entonces, se crió. Claro. Conmigo. Se cobijó más contigo. Sí. Sí, sí, esta parte de ser mujeres, buscaba otras cosas en ti, ¿no? También era importante. Entonces, pues, ¿te parece que vamos a ir a nuestra primera pausa? Pero regresando, continuamos con esta historia de vida. Perfecto, Y para que los que nos escuchan, pues, comprendan muy bien por qué eres la invitada especial. Ok. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos platicando aquí algunas cositas fuera del aire muy interesantes, muy interesantes. Bueno, pues te recuerdo que nuestra invitada de hoy es Erika Jurado Robles. Ella es estudiante de Medicina Tradicional Mexicana, tallerista, capacitadora, asesora, yo le pondría, madre de familia, emprendedora, amante de la vida y de todo lo que hace. Pero antes de continuar con ella y con nuestro tema, con su historia de vida, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas, Ameca Meca. Tienes una idea, quieres imprimirla, quieres plasmarla justamente donde tú quieras, acércate con ellos. Ellos están en calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Ameca Meca. El teléfono de contacto es 55 25 27 04 94. 55 25 27 04 94, así es que pues acércate con ellos, todo lo que quieras en asuntos de publicidad y donde lo quieras poner, a ellos te asesoran, tienen el mejor equipo para hacer un trabajo extraordinario. Plasma tus ideas, Ameca Meca. También, bueno, pues agradecer a las personas que han sido tan gentiles, que para este aniversario nos han apoyado incluso durante todos los años aquí en este programa, muchos de ellos han estado. A nuestros amigos de Europan, Panadería y Cafetería y Gourmet, ubicados aquí en Ameca Meca. A Yolotl, un negocio dedicado a la chocolatería y la panadería y repostería casera. Por cierto, sensacionales los postres, ¿eh? También agradecer a La Palabra Escrita, la cultura viaja con nosotros. La Palabra Escrita es un sello editorial de la región de los volcanes. A La Volcana, granola artesanal. Esa marca se dedica a la elaboración de granola artesanal con un toque de gourmet con los mejores ingredientes de la zona de los volcanes. Y bueno, pues cuenta con una gran variedad de sabores. Gracias a ellos que nos han estado apoyando en esta próxima celebración de aniversario de aquí de La Voladora Radio. 23 años cumplimos. Bien, pues regresemos a la charla. Erika, que pues te digo que no paramos. Sí. Apenas nos salimos del aire y luego a platicar. Bueno, Erika, nos has platicado un poco de esta historia primaria, de tu vida. Preguntarte que si eras la hija mayor y qué peso tenía para ti, pues desde luego que ahorita que nos estás platicando qué te tocó hacer, fíjate que me puse a imaginar, porque tú ibas entre la primaria y la secundaria cuando ya te tocó hacerte cargo de tus hermanos. Seguramente un papel bien hecho porque, pues desde luego que hoy alguna de tus hermanas te decía mamá, o sea, tal grado, reconocía en ti el cuidado y la protección, pero también pues la familia alrededor te dejó como que esa carga, ¿no? Sí. Siendo una niña, ¿no? No quiero decir que faltaron a sus responsabilidades, pero pues era mucha carga, ¿no? Mucha carga. Oye, ¿Y qué sentías? ¿Qué pensabas? Porque a esa edad uno quiere correr, jugar, tener novio, salir, irte a los trabajos, escaparte un poquito, tomar un refresco. A ver, ¿cómo le hacías? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le haces para bloquear esa parte de tu vida? ¿El gusto? ¿Qué pasó? Pues al principio era, pues, digamos que la rutina, ¿no? Porque pues estaba chica, no salía, y ya cuando pasé a la secundaria, pues ya empezaron, ¿no? Trabajos en la escuela, que había que hacer equipo. Entonces, pues era, ¿me das permiso? Sí, pero llévate a, no sé, a la más chiquita, ¿no? A tu hermana. Sí, está bien. Entonces, una vez que concluyo la secundaria, pues ya empieza a haber otras situaciones, ¿no? De querer salir, buscar un trabajo, haciendo esto, haciendo lo otro. Y empecé a buscar trabajo. Encontré un trabajo en la Viga, en la central de abastos. Un trabajo que que igual yo decía que no me gustaba y terminó gustándome. Y fue nada más un año el que trabajé ahí. Fue un año que me ayudó a mí a tener ese respiro de lo de atrás y lo que se venía. No, después de ese año, pues mi mamá, mis papás toman la decisión de que mi mamá se vaya a trabajar a Estados Unidos. Y pues se viene más, ¿no?, el peso conmigo, porque fue de, pues sí, ya se va mamá, pues ¿qué sigue? En el año que trabajé, mi papá se dedicó al hogar. Por cuestiones de mi hermano, ¿no? Que diabético, sordomudo, era muy complicado cuidarlo. Y también por el carácter que él tenía. Entonces se decide que mi papá sea el que se quede a cuidarlo. Y él ese año fue amo de casa. ¿No? Entonces pues fue un año que a mí me ayudó como que a respirar. Después de ese año, pues ya, ¿no? Regresé a cuidar porque ya tenía yo dos niños. Ya... Mi primer hijo lo tuve a los 14 años. Entonces, ese primer hijo, mis papás prácticamente lo criaron. Después salgo embarazada otra vez, una niña, y es así, como que ya, ¿no? Ahí está tu hija, ya, hazte cargo, ¿no? Sí. Ya fue mucho. Y entonces, pues regresé a lo mismo, ¿no? A cuidar a mi hija, a mis hijos, a cuidar a mi hermana, a mi hermano, y también pues ver por mi papá. Claro. Sí. Entonces, sí fue, no me fue tan pesado porque nunca fui una niña o una muchacha, una mujer que le gustara salir mucho. Siempre nos la vivíamos encerrados por lo mismo del trabajo de mis papás. Entonces, no me costó tanto. Me costó más cuando ya tenía como veintitantos años. Ahí sí ya fue más de, es que yo nunca he ido a un concierto, es que yo quiero ir a bailar, es que yo quiero hacer, y yo nunca he ido a una disco, ¿no? Entonces ahí es donde ya, pero pues ya traía yo dos hijos atrás, ¿no? Dije, no, pues es que hay cosas que no se pueden. Que antes, por ejemplo, bueno, les decían a una mamá joven que ya, estabas condenada para la vida y que ya no había diversión, ¿no? Sí. Me imagino que todavía te tocó un cachito de ese tipo de educación, ¿no? Me tocó bastante. Te tocó bastante. Sí, güey, sí, fue algo que no puedes, ¿no? Ok. Pero pues afortunadamente yo siento que la vida te enseña, ¿no? A valorar dónde estás y el momento en el que estás. No, sí fue un momento, porque fue un momento en que pues me tocó ciertos roles, ¿no? Los llevé a cabo, no me pesaron, porque al final del día, pues es mi familia. Mis papás siempre me han apoyado, y es la fecha que me siguen apoyando los dos, con mis hijos, con cosas, o sea, jamás me han soltado. Mi mamá es una mujer que trabaja al mil, ¿no? Y y pues sí. Con ella siempre he tenido ese apoyo, ese amor de lejos, pero siempre ha estado ahí. Pero lo has sentido, la extrañas, me imagino, seguramente, sí. Y ha habido situaciones muy difíciles en tu vida que pues uno quiere la mano de su madre en el hombro, ¿no? Sí, así es. Y ha sido difícil, pero eso también te ha formado una personalidad, ¿no? O sea, no quiero decir que te ha construido de tal modo en que no sientas nada, ¿no? Finalmente, pues eres un ser humano. Y te ha dolido, hay cosas que te han dolido. ¿Qué le dices a tu mamá cuando te sientes así? Porque pues ahora la tecnología nos permite hablar y todo. ¿Te es fácil poderle decir? ¿Te ha tocado a veces quererle manifestar ciertas cosas, si lo has podido hacer. ¿Es aceptante? Yo con ella, ella es pues una mujer que la criaron de una manera muy rara y diferente, ¿no? Rara porque, bueno, yo lo veo así. Sí. Es una mujer que le enseñaron a trabajar, una mujer que sacó adelante a sus 8 o 9 hermanos y le dijeron, es que tú tienes que trabajar para tus hermanos. Algo muy parecido. Sí, ¿no? Entonces, hasta la fecha, mi mamá, ¿no? Sus hermanos, estamos hablando que el más chico yo creo que tiene como 50 y tantos años y todavía mi mamá se preocupa por ellos. Sí. Entonces, tiene una manera que la educaron allá muy diferente. Yo hoy en día no me gusta reprocharle, no me gusta decirle, porque siento que eso ya es parte del pasado. Y si alguna cosa me doliera, me lastimara, ya se lo hubiera dicho, claro. Pero al final del día, todo lo que pasé, los cuidados con mis hermanos, o sea, todo eso, a mí me ha ayudado a ser quien soy. Claro. Sí, no me arrepiento, y si me dijeran, vas a regresar a esta vida y vas a volver a pasar exactamente por lo mismo, pues entonces algo me faltó aprender. Pues no quiero volverlo a vivir, pero, o enséñenmelo, pero de otra manera, ¿no? Sí, sí, pero al final del día, mira, yo creo que yo he conocido muchas personas que han sufrido cosas que digo, wow. Y a mí, afortunadamente, gracias a Dios, no me ha tocado tan fuerte. Entonces, valoro esa parte que tengo techo, tengo casa, tengo hijos buenos, familia buena que siempre está ahí, y eso valoro. Eso valoro, cierto, sí. Oye, acabas de tocar un punto hacia donde quiero dirigirme a propósito de lo que nos estás compartiendo, ¿no? A todos los que nos escuchan ahorita. Pero, ¿es posible que todo lo que hayas vivido te haya desarrollado la habilidad de ver las cosas de manera muy positiva? Pero siempre nos hace falta como seres humanos tener un complemento, ¿no? Tú te metiste a estudiar medicina tradicional mexicana, y esto abarca pues muchas, tiene muchas influencias, ¿no? Sí. Desde lo espiritual, desde nuestros ancestros, desde cómo ves la vida. ¿Crees que esto que has aprendido también te ha ayudado a tener una visión diferente? Sí, bastante. Sí. Platícanos un poco de eso. A ver, ¿qué es donde tú has estado estudiando? Porque para los que nos escuchan y para quienes la ven, ella de verdad es una mujer que se ha preparado, que ya muchos te consultan, ya muchos te preguntan, y seguramente quien nos está escuchando pues va a decir, sí, pues muchos te llaman maestra. Tú sí. No te gusta mucho eso porque eres más relax tú, pero sí eres maestra para ella. Y no necesariamente en algo de que escribiste, ¿verdad? Que se tenía que escribir y que se tenía que estudiar con libros. No, sino como asuntos de la vida. Y seguramente esta historia pues está enseñando algo o reforzando la manera en la que te ven. Pero a ver, ¿cómo es todo esto de la medicina tradicional mexicana? ¿En qué parte sientes que te enseñó a ver la vida de otra manera y a entenderla mejor? Bueno, mira, la medicina tradicional nos lleva a todas las enseñanzas de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Yo vengo y pertenezco de un linaje por parte de mi papá. Mi abuelita era curandera en el estado de Michoacán. Por parte de mamá, en esas andamos averiguando, también hay algo allá. Entonces, yo traigo esa parte de ayudar. Siempre me he caracterizado por ayudar. Retomando un poquito mi pasado, mi mamá siempre me regañaba, ¿no? Te dejo la comida, Erika, las cazuelas de comida, les das de comer a tus hermanos y mamá. Venía la vecina, no tengo nada que comer, tome la cazuela y coma. ¿No? Entonces, siempre he tenido esa parte. Me gusta mucho ayudar a quien lo necesita. También sé distinguir cuando me están tomando el pelo y digo, ok, suelto. Importante también. Sí, suelto. También lo has aprendido en la vida. También lo he aprendido. Entonces, la medicina tradicional mexicana, cuando yo empecé a tomar estas clases, lo hice porque ya necesitaba un cambio, relax. Un relax. Sí, algo, una pauta en mi algo vida. Algo que me mueva. Sí. Pero para otra dirección. Y algo de salir de mi rutina, ¿no? Entonces, pasé por una separación fuerte, pasé por estar con mis hijos, pues prácticamente, entre comillas, sola. Entonces dije, quiero algo diferente. Cuando empiezo a estudiar medicina tradicional, me doy cuenta que es un camino hermoso. Se trabaja con plantas, se trabaja con limpias, en fin, ¿no? cartomancia, mancias, en fin, infinidad de cosas. Y cosas que yo te puedo decir que la primer clase que yo tomé, la primer clase tenía que ir yo atuendada, ¿no? Falda blanca, blusa blanca, guaraches, yo no sabía. Yo llegué en mezclilla y en tenis y playera. Y cuando llegó el profesor, el abuelo, que con el que estudié, me dijo, dice, ¿qué haces tú aquí? Yo dije, ching, pues ya me voy a correr, ¿no? No vengo como los demás. Le dije, pues vine a aprender. Dice, no, no te equivoques, tú no viniste a aprender. Yo dije, híjoles, creo que ya me está corriendo, ¿no? Sí, ya. Primera impresión, las primeras palabras. Sí, y me dice, no, tú no viniste a aprender, dice, tú viniste a recordar algo que ya sabes hacer. Yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque dije, ¿qué sabe él de mi vida? O sea, yo no sé hacer nada de esto. Conforme empiezo a estudiar y empiezo a ver muchas cosas, me voy dando cuenta que este camino de la medicina tradicional es un camino lleno de luz, pero también de oscuridad. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero la medicina tradicional a mi vida trajo esa puerta que yo tenía cerrada. Sí, es cierto, tal vez no vine a aprender, tal vez vine a reforzar cosas que ya sabía hacer por parte de mi abuela, ¿no? ¿Que ya vienen como integradas en ti? Sí, porque hay veces que ¿Tú las veías o no? Yo con mi abuelita nunca tuve esa conexión, ¿no? Porque pues mi abuelita vivía en un ranchito de Michoacán, pues nosotros hasta el DF. Claro. Entonces solamente la íbamos a ver cada año. Y muy pocos días. Y muy pocos días. El día que ella falleció a los 103 años, llegamos al velorio, estaba repleto. Muchísima gente, yo ahí, son bien poquitos de aquí de la Cañada del Agua, ¿no? Sí. O sea, empezamos a repartir el pan, el café. ¿Y de dónde conoce a mi abuelita? Es abuelita, sí. ¿No te pareces? No, no. Pero ¿de dónde? Es que a mí me curó, a mí me sobó, a mí me limpió, a mí me compuso un hueso roto. Y dices, wow. ¿Y dónde estaba todo eso? ¿No? Sí, claro. Y entonces, ¿por qué pues, no nos dábamos cuenta? No, pero ¿qué crees que sí? Ya después con el tiempo, un día estaba en el negocio. Tenía el aniversario, cumplíamos 3 años de aniversario en el negocio, todo súper guau, el adorno, los muchachos, todo un relajo, y no sé cómo salgo, y el cielo negro. Dije, chin, va a caer un aguacero horrible, horrible. No, nos va a arruinar el día, ¿no? Y me acordé de algo que hacía mi abuelita. Mi abuelita salía cuando estaban las nubes negras. La primera vez que lo vi hacer, salí con un machete. Dije, ¿a dónde vas, abuelita? Se pone su rebozo, se envuelve en el rebozo, saca su machete frente a la tormenta. Apaga esta, hija, sí. Dice, tú rézale. No sé qué tanto hizo con el machete, cortó las nubes. Wow. Y dije, ¿cómo? Coincidencia, ¿no? Coincidencia, ¿no? La vi hacerlo nada más un par de veces, porque tampoco te digo, no pasé mucho tiempo con ella. Ese día en el negocio dije, a ver, si mi abuelita pudo, pues vamos a ver si yo también puedo. Y lo mismo, obvio no tenía un machete, que ahora sí ya lo tengo, pero no tenía en ese momento un machete. Y agarré un cuchillo con los que ocupamos para picar verdura y todo eso. Y dije, pues a ver, en nombre sea de Dios, ¿no? O sea, pido permiso a los cuatro elementos, ayúdenme, es una petición porque es para mi negocio, no es capricho, no es nada, pero ayúdenme, ¿no? A que esta tarde-noche sea buena. Claro. Lo hice, entierro mi cuchillo afuera, por dentro del local hay un espacio donde hay un jardincito, lo entierro ahí. Salen dos chicos que trabajaban conmigo. Me vieron haciendo, yo volteé porque sí sentí a alguien atrás de mí, volteé a verlos, se me quedan viendo y su cara de espantados de que esta señora que está haciendo se van. No llovió. Se cortaban las nubes, no llovió. Wow. Entonces yo digo, wow, ¿no? Entonces esa parte de la medicina tradicional es la que a mí me llama, ¿no? El poder ayudar. Hace algún tiempo, coincidencias igual de la vida, conozco una persona del otro lado de la ciudad, de Cuautitlán Izcalli. ¿No? ¿Cómo dimos? No supimos. Ella me hizo una carta astral. yo siempre había querido una, pero por cuestiones económicas, a veces por otras cosas, no se había podido. Y en la carta está resumida, es, yo vine a este plano, a este mundo, a esta vida, a ayudar. Y no me voy a hacer rica por ayudar. Me dicen, es que tienes que cobrar. Es que yo no, porque yo me acuerdo que mi abuelita, uh-huh, ya te sobe, hijo, ya te traje tu aceitito, tu loción, tu, uh-huh, agüita, ya les decía las agüitas. Uh-huh. ¿Cuánto es lo que me quieras dar, hijito? Uh-huh. Y se me quedó eso a mí. Uh-huh. Se me quedó eso, uh-huh, y muchos me han regañado. Uh-huh. Muchos compañeros me dicen, es que tienes que cobrar porque es tu energía, es esto, el otro. Sí, pero no puedo. Hay algo que está integrada en mí, está integrada en ti, que te habla como si fuera una vocecita que te dice, no, a ver, espérate, no va por ahí, ¿no? Sí, sabes que no. Entonces, sí me he topado con muchas personas que he ayudado, uh-huh, y de verdad no me pesa decirles no. Hay una señora, una vecina, uh-huh, igual, dio conmigo porque mi papá la recomendó conmigo, ¿no? Y la señora me dice, no tengo para pagarte, muchacha, no se preocupe, señora. Es que fíjate que traigo esta dolencia, esto. Hágase un tecito así, otro así, y ya con eso. Perfecto. Ya después viene la señora, mire, gracias, sí, le traje una coquita. Y yo, ¡ah! Digo, entonces esa parte es la que yo valoro. ¿Por qué? Porque yo también en algún momento necesité ayuda. Yo también en algún momento dije, no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y pusieron personas en mi camino que me dijeron, toma, yo te ayudo, toma, haz esto, o toma, haz lo otro. Y en este camino de la medicina tradicional mexicana, me encuentro, busco que no es un camino tan padre, ¿no? Trae su camino de piedras, de obscuridad, pero vamos, ¿con qué enfoque se lo quieres dar? Claro. No, yo se lo doy con el mejor que yo puedo. Uh-huh. A mí me encanta lo que hago. A mí si me dices, vamos, no sé, vamos aquí al río a limpiarnos, ahí voy. Uh-huh. Soy la primera que está ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, son cosas que a mí me gusta hacer, que me nacen, que amo hacer. Claro. Y que no me pesa hacerlas. Claro. Este sentido de servicio, desde luego primero vino a ti a... Había algo que ya te indicaba, a ver, yo necesito algo, ¿no? Todos somos buscadores en la vida. Y ese buscador se activa en nosotros cuando esa vocecita interna nos dice que yo o puedo ser más o quiero hacer más. Y si ya tengo una idea de la vida, pues quiero potenciarlo. En tu caso, bueno, pues la medicina tradicional mexicana pues te llevó así todas estas prácticas de sanación. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener a gente que nos habla mucho de esto. Esta región está llena de como tú dices, de curanderos, de hierberos, de alguien que tiene un conocimiento en herbolaria muy grande y que se ha preparado, digo, no menos el mercado, por ejemplo, de Ozumba, ¿no? Que es un tianguis en donde hay mucha hierba, muchas plantas, y platicas con las señoras y, bueno, pues son unas sabias en el tema. Y, pero tú le pones este plus en donde es cierto, todos tenemos necesidades y si sabemos hacer algo, pues necesitamos para sobrevivir, pues económicamente, pues sí tener un cobro, ¿no? No a todos se nos da cobrar. No. Como que no sale. No nos, ¿sí?, sale, ¿no? Sí, no, a mí también de pronto me dicen, oye, pues es que hiciste 3-4 sesiones con alguien y pues míralo, ya salió muy bien, ya muy contento y así como entró, pues no, nunca lo habíamos visto, ya tiene una manera diferente de pensar y tú, ¿qué le hiciste? Esto y lo otro, y al final, pues ¿cuánto va a ser? No, pues no. No, bueno, no sé cobrar, ¿no? ¿Cómo entender esa parte? Porque puede ser que, por ejemplo, tú tienes un negocio que es muy que progresa mucho, tienes gente trabajando para ti, ahí la llevas y pues vas adquiriendo, vas creciendo. Y yo siempre les he dicho, yo también tengo un negocio muy aparte de lo que ustedes me solicitan y crezco por este lado. A lo mejor en tu caso también creces en tu negocio y dices, bueno, no es que me superurja ese dinero, sí me hace falta porque nunca sobra un dinero. Pero, ¿cómo entender esa parte del servicio a los demás? Tú lo entendiste muy bien con tu abuela, pero sí. ¿Cómo conservarlo? ¿Cómo hacer que esto perdure? ese tipo de servicio. Alguien me decía, mira Miguel, aunque sea, cóbrale 10 pesos, porque es un asunto de energía. Tú hablabas de las energías. ¿Cómo poderlo, mire, cómo mirar eso? Para, es que hay mucha gente que hace este tipo de servicios. Sí, hay demasiada. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo uh-huh. poder llevarlo? Es bien complicado. Uh-huh. Aquí es dependiendo cada persona, ¿no? Yo te puedo decir que en mi caso, efectivamente, tengo un negocio, ¿no? Uh-huh. Y mi negocio nos ha dado a mi hija y a mí cosas muy buenas, ¿no? Cosas muy buenas. Y yo antes decía, bueno, o voy a hacer mis limpias, uh-huh. o voy a hacer mis cosas, o estoy en el negocio. Uh-huh. Dije, no, o sea, combina. Claro. No, por eso descanso Equilibra. Martes y miércoles. No, o sea, por eso son mis descansos martes y miércoles. Uh-huh. Esos dos días son los que me dedico a dar clase uh-huh. y a tomar clase uh-huh. y lo que vaya saliendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es complicado porque sí, efectivamente, dices, no tengo. A mí me ha tocado veces que yo tengo que poner, ¿no? Y no me pesa uh-huh. que los cuarzos, que el agua, y ahí me tienes buscando agua bendita en iglesias, uh-huh. mi copal, mi carbón, uh-huh. cositas así. Y no me pesa. Jamás, uh-huh. jamás me ha pesado a mí, porque si hoy me gasto, no sé, 1,000 pesos uh-huh. comprando mis cosas, uh-huh. al rato, a lo mejor no los gano, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no encuentro la manera de que esos 1,000 pesos regresen a mí. Claro. Pero te decía la vecina, ¿no? Uh-huh. Va y me lleva la coquita. Uh-huh. Y cada vez que me ve en el mercado, ¿cuándo voy a ir a comer? Uh-huh. Ándele. La uh-huh. otra vez me llevó chilacayota, uh-huh. me llevó molito con pollo. Uh-huh. Entonces, son esas cuestiones que digo, wow. Uh-huh. O sea, yo no veo esos 1,000 pesos perdidos. Claro. Yo los veo una parte de agradecimiento, ¿no? Uh-huh. De dar lo que yo tengo. Y es obvio, ¿no? Hay mucha gente que tiene dinero, porque uh-huh. me ha tocado esa parte, uh-huh. y que no quiere pagar, ¿no? No tiene mucho, fui aquí cerquita, uh-huh. no digo el lugar, pero aquí cerquita, y me dijeron, oye, una limpia, claro, sin problema, ocupo esto y el otro, no, y tampoco pido cosas que uh-huh. digas, ay, no, uh-huh. se pasa, ¿no? Fui, limpiamos todo, ¿no? La paga no fue... Así que dígase, wow, ¿no? Dijimos, bueno, porque me llevó una compañera. Uh-huh. Y tiempo atrás me contactó un amigo que trabaja en una empresa en Naucalpan. Uh-huh. Me dice, oye, Eri, necesito que vengas a hacer una limpia. Y hablé con el jefe y la... Uh-huh. Vamos, dos personas. Uh-huh. Sí, vamos. Mira, yo soy pésima, ¿no? Porque ya cuando el señor me dice, ¿cuánto le voy a deber yo? No sé. No me pregunte. Pregúntele a mi amiga. Ajá, sí. Y le dice a mi amiga, 1,000 pesos. Ajá. Y se nos hizo mucho. O sea, de verdad yo sentí que fue mucho. Uh-huh. Y me dice, ok, está bien. Siéntense, coman algo, les trajimos comida y refrescos, descansen. Ahorita vengo a pagarles. Uh-huh. Y me dice mi amiga, se me hace que cobramos mucho. Le digo, ¿verdad que sí? Y le digo, yo creo que fue a ver si conseguía. Ay, sí. Llega el señor. ¿Cómo están? ¿Ya comieron? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí está. Nos pagaron 10,000 pesos. Wow. Uh-huh. Y yo dije, wow, o sea, nunca en mi vida había ganado 10,000 pesos, ¿no? Sí. Por hacer algo que a mí me gusta. Uh-huh. ¿Y a qué voy con todo esto? Uh-huh. Voy a que, es cierto, ¿no? Hay veces que hay señoras grandes que no tienen, uh-huh. ¿no? Madres solteras que dicen, es que mi hijo no puede dormir, está asustado. Uh-huh. O está empachado. Uh-huh. ¿O qué le puedo dar porque... Uh-huh. No tengo la posibilidad de curarlo del estómago. Claro, ¿qué hago? Sí. Entonces esa parte es la que digo, ok, una por eso otra. Equilibra, ¿no? También sí. Equilibra. Bueno, pues, ay, qué interesante la plática. Vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 48 minutos. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta charla tan, tan amena. Nos va a hacer falta tiempo, Erika. Sí. En un principio dijimos, oye, creo que vamos a ver cómo administramos todo porque nos va a hacer falta tiempo. Y bueno, la verdad es que sí. Pero bueno, pues ojalá no sea la primera vez que nos acompañes. Esperemos que no. Hay muchas cosas que platicar, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de continuar y de cerrar el programa, pues agradecer a nuestros amigos de Los Machetes, restaurante aquí en Amecameca, con una gran variedad de platillos. Gracias a nuestros amigos de Los Machetes por acompañarnos en este aniversario. También a la dulcería Dulcerito, negocio con variedad de dulces, desechables, materias primas, frituras, todo para sus fiestas. Ahí lo pueden encontrar en dulcería Dulcerito, aquí en Amecameca. Pizzas El Molino, la verdad es que muy ricas las pizzas. Y gracias de verdad a ellos por acompañarnos en este aniversario y que ese día pues van a estar ahí con nosotros y nosotros encantados de que estén con acompañándonos y celebrando 23 años de La Voladora al aire. Un mensaje del señor Jaime que, Erika, ¿cómo te pueden contactar? Él está interesado en contactarte. No sé si les quieras decir dónde te pueden contactar, no sé, un número, una red social. Mi número particular. ¿Tu número particular? ¿Lo podemos dar al aire? Sí, sí, ¿verdad? Claro. A ver, ¿nos lo das, por favor? Claro, 55. 55. 76. 63. 82. 32. A ver, otra vez. 55. 76. 76. 63. Uh-huh. 82. 32. 32. Bueno, señor Jaime, ahí está el teléfono de nuestra invitada. Y gracias por comunicarse. Bueno, pues vamos a cerrar este programa. Ya nos quedan pocos minutos y no me gustaría dejarte ir sin preguntarte muchas cosas, pero tengo que escoger de las 10 preguntas que tengo cuál te voy a hacer porque tendríamos que extendernos demasiado. Okay. Bien, con todo lo que has aprendido, todo esto que te ha permitido a ti mover las energías, alguien que te lo solicita y que, bueno, pues alguien te ha dado ese don, ese talento. Como mamá, como amiga, como mujer, pues has tenido también una vida complicada. Y todo lo que ahora has estado aprendiendo y que tienes años practicándolo y que sigues con tus actividades, sigues siendo mamá, sigues sí. Saliendo adelante, como tú bien dices, con una familia feliz. Yo siempre les hago hincapié a personas, y más personas como tú, tan preparadas, de comentarles y compartirles una anécdota. Alguna vez tuve un diplomado de tanatología y uno de los psicólogos que nos nos daba clase de psicología, entraba a la clase, volteaba al salón con un portafolio, una persona ya grande, volteaba y nos decía, señores, la vida es perfecta. Y yo decía, ay, la vida es perfecta. Y mucha gente murmuraba a mi alrededor, a compañeros, alumnos. Total que el diplomado duró como 8 meses, algo así. Todo ese tiempo, el señor se paraba y nos decía, señores, la vida es perfecta. Y no sé si te ha pasado, así como cuando ves una serie del Chavo del Ocho que ya sabes qué van a decir. Sí. Entonces entraba el señor y decía, señores, él mismo guardaba pausa y nosotros decíamos, la vida es perfecta, ¿no? Ya manera como de, ay, este señor. Al final terminé entendiendo eso. ya algún día lo platicaremos, ¿no? Un día hago un genograma y veo de toda mi familia y todo eso, y al final dices, oye, la mamá que me tocó es la que me tocaba. El papá que me tocó, bueno, hasta cuando murió dije, es cuando tenía que ser. Mis hermanos, mi familia, la vida, todo, dices, wow, o sea, la vida es perfecta, al final la vida es perfecta. Tú nos has platicado de tu vida, de tu familia y todo, y miras la vida de una manera muy positiva. Para la gente que nos está escuchando, que tiene un problema ahorita, que tiene una adversidad, que no sabe cómo salir, gente que quizá ahorita ya no sepa qué hacer y que esté pensando en otro camino que sea el ya no estar en esta vida, y que lamentablemente hay muchas personas así, ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? ¿Cuál sería el mensaje que ellos pueden tener de ti desde tu punto de vista para mirar las cosas desde otro lugar? ¿Qué les dirías? Pues mira, primero, cada quien tenemos problemáticas diferentes, ¿no? Uh-huh. Mucha gente dice, échale ganas. Uh-huh. Pero, ¿cómo? O sea, sí, ¿qué es ¿cómo eso? Se hace? No, sí. Dime, o sea, sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Uh-huh. Muchos dicen, échale ganas, no te dejes caer. Uh-huh. ¿Yo qué les puedo decir? Simplemente vean hacia atrás de ustedes, ¿no? Vean cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo es su día de hoy. Tal vez toda su vida han pasado cosas difíciles, sufrimientos, muchísimas cosas, pero que tienen ahorita, ¿no? Hace algún tiempo me tocó una clase muy padre, muy bonita, donde nos decían, ahorita les voy a enseñar a la persona más importante de su vida, ¿no? Nos dan un papelito, una cartulina doblada a la mitad, con un pedacito de un espejo. Me dice, ábranlo. La persona más importante eres tú misma, ¿no? Tu primer amor eres tú, ¿no? Es tú, mira hacia tu adentro. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? Sale, deja a un lado, por un segundo nada más, no te digo que siempre, por un segundo, tus problemas a un lado. No voltees a verlos, ve hacia ti. ¿Qué es lo que te provoca felicidad? A ti tal vez te puedo decir, a mí me provoca felicidad manejar y traer el volumen a todo lo que da con canciones de Gloria Trevi, ¿no? Esa es mi felicidad. ¿Cuál es la tuya? Sácala, disfrútala. Un minuto, un segundo, lo que sea. Eso más de échale ganas te va a ayudar más. Sí, claro. Mirarte. Sí, una mirada hacia ti. Sí, porque cada quien... pasamos cosas muy diferentes, ¿no? Yo no puedo decir que todos, que a todas las mujeres nos engañan, ¿no? O que todos los hombres abandonan a los hijos. No, yo no puedo hablar por los demás. Puedo hablar desde mi punto de vista, lo que a mí me funcionó. El mirarme hacia adentro, el ver qué está pasando con Erika, el ver, Erika, qué está haciendo en este momento. Si tienes que llorar, llóralo. O sea... llóralo, sí, definitivamente sí. No te aguantes, llora. Y si hay veces que la familia, los amigos dicen, ya, deja de llorar, ya no nos cuentes tu misma historia. Dicen que cuando tú dejas de contar tu historia sin llorar, estás sanando. Cuando la cuentas llorando o todavía lloras por eso, todavía sigue doliendo. Estás detenido. Entonces es importante llorarlo. Claro. Llorarlo. Con llorar sacamos también muchas cosas. Claro. Entonces, platicarlo. A veces no hay foro, ¿no? Porque ni la familia a veces nos escucha. Sin embargo, se pueden buscar, ¿no? Alternativas. Sí, se pueden buscar muchas maneras. O sea, hay amigos que se prestan, nuevos amigos. Ahorita en la actualidad ya hay programas, ¿no? Programas en la radio y tú puedes hablar. Hay grupos, claro. Inclusive en Facebook para hacer amigos, sí, y hasta para contar penas. Sí, claro. Y eso ayuda mucho. Eso a mí me ayudó. A mí me ayudó contando mis cosas, diciendo... Mucha gente me dice, es que ya no digas, ¿no? Cierta familia por ahí me decía, ya no digas, cállate, que nadie sepa. ¿Por qué? Es mi vida. Claro. Yo lo pasé, yo lo sufrí. Sí, claro. Y lo mismo ustedes, o sea, si quieren, háganlo, llórenlo, háblenlo, pero sáquenlo. Eso es lo importante. Claro. Sacar lo que traemos dentro. Sí, ¿no? Porque cuando lo contenemos se hace hasta nuestros órganos sufren, ¿no? Todo sí. Pasa, ¿no? Pues, Erika, muchísimas gracias por haber venido. Espero que no sea la última vez. Y la verdad es que yo en lo personal muy agradecido porque nos hayas dado esa oportunidad de que los papás y las mamás, bueno, pues vean una historia de vida, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente tienen que seguir este mismo camino, pero sí prepárense, sí sean mejores personas, sí crezcan.